Y voy a presentar al invitado de esta noche, a uno de los invitados, porque después hay otro invitado permanente que ya Adrián lo va a presentar. Pero el invitado de hoy no es músico. Vamos a poner las cosas en claro. El invitado de hoy tampoco es bailarín. Tampoco es ingeniero. O sea, es mucho más, es mucho las cosas que no es. Entonces estaría mucho tiempo diciendo las cosas que no es. Pero es un gran artista y es un gran titiritero, ventríloco y mago. Y fundamentalmente es el señor artista callejero por excelencia de este lugar hermoso que es Rosario. En este momento es, no voy a decir el más viejo porque ya lo van a ver, pero es el más antiguo de los artistas callejeros vigente aquí en Rosario. Ya por ese solo hecho de que está casi todos los días en alguna plaza, en algún parque, haciendo su labor, es merecedor de un aplauso. Quiero presentar a un amigo personal, más que un amigo es un hermano, a un señor artista de quien admiro mucho y quiero mucho, el señor Ray Cristian. ¡Fuerte el aplauso! Ray. Ray. ¿Quiere que lo presente de nuevo? Así hacemos. No, se escuchó el aplauso. Vaya, no, pero aparte porque lo confundimos la gente, la verdad. Era por allá que tenía que salir. Bueno, le dejo esto acá. Señoras, señores, niños, niñas, perros y gatos, con ustedes, el primer ventrílocuo internacional que pisa Rosario. El gran mago, artista, el señor Ray Cristian. ¡Fuerte el aplauso! Casi me quedo dormido, boludo. Bueno, me llevo el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Están bien? Sí. ¿Trajeron útiles? Sí. Espero que les guste lo que voy a hacer. Bueno. ¿Cómo te va? ¿Qué trajiste de lindo? A tu marido. No, bueno, vení. ¿Eh? ¿Es qué? No sé qué dijiste. No, ¿qué hace? Estoy hablando yo con la señora. Ah, perdón. Bueno, escucha. ¿Cuánta gente? ¿Viste? Bueno, Mati, acá estamos. Vamos a empezar la función. Hay mucha gente que nos está viendo. ¿Dónde me trajiste? ¿Pero dónde estamos? ¿Acá? No, estamos en la toma. Ah, no cobramos. No. No, acá nosotros no vamos a cobrar. ¿Me voy? No. No, porque esto es lo que estamos haciendo. Sí, es a beneficio de una escuela. Ah. Acá la entrada no existe. ¿La salida? No, tampoco, no. Acá la entrada son útiles escolares. ¡Ah! ¡Yo traje! ¿Trajiste? Bueno, muy bien. ¿Qué trajiste? La merienda traje. No, pero la merienda de la escuela, sí, está toda podrida. Bueno, no, hubiese traído otra cosa. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a... ¿Te saco de la bolsa? Ay, dale, sácame los piecitos. Bueno, a ver, ahí está. A ver. Ah, la pelotita. ¿Qué caso? ¿Esto es un piecito? Y si yo soy todo grande. Me imagino que es una broma. No, soy todo grande, pa. No tenés por qué hacerte tanta propaganda, querido, ¿eh? ¿Cómo es que tenés todo grande vos? Sí. Bueno, está bien. ¿Sabés cómo me dicen? A ver, ¿cómo te dicen? Muchacha grande. ¿Muchacha qué? Muchacha grande. Mirá, ¿por qué? Muchachota. ¡Cállate la boca, maleducado! Hay gente acá. Bueno, es lo que pasa es que hay un problema, ¿eh? Sí. Nosotros siempre actuamos para chicos. Sí. Pero en este caso trajimos un trabajo para adultos. Sí. Donde decimos cosas con doble sentido. Sí. Para que la entienda el público adulto. Sí. Ahora, si alguno no entiende, cuando va a la casa le pregunta al nene. Y ya está. Da, listo. Bueno. O sea que yo me acordaba. Sí. De cuando yo iba a la escuela primaria. Ah, yo también. Bueno. Vos sabés que yo me enamoré de mi maestra. ¿En serio? Y si todos nos enamoramos de nuestra maestra. Sí. Bueno, y yo me quería casar con mi maestra. Bueno, tanto como eso, ¿no? Tenía 40 años. ¿40 años? Era una maestra joven. No, yo tenía 40 años. Era medio burro, pobrecito. Bueno, escuchame una cosita. Se está acoplando. Bueno, no sé, ya el sonidista lo va a arreglar. Bueno, vos sabés que yo me acordaba de cuando yo iba a la escuela. Sí. Y mi maestra me decía, a ver, Rubencito. ¿A qué? Rubén, yo me llamo Rubén. ¿No sos Ray? No, yo me llamo Rubén. Bueno, me decía, a ver, Rubéncito, sí, imagínese usted que yo tengo una escopetita. A la mierda. Bueno, antes era así, ¿viste? Los ejemplos que te daban eran medio raros. ¿Y hay? ¿Y qué? Y hay tres pajaritos arriba de una rama. Bien. No. Me decía la maestra, si yo hago un disparo, sí, ¿cuántos pajaritos quedan? Ninguno. ¿Cómo? Ningún pajarito. No, a ver, el ejemplo es medio feo, pero quedan dos pajaritos. No, no queda ninguno. A ver, ¿por qué me lo decís? Porque uno ¡pum! Cae, muerto, pobre pájaro. Bueno. ¿Y los otros dos? Se van a la mierda, ¿qué se van a quedar ahí? Bueno. Está bien, no lo había pensado. La verdad es que la respuesta es dos, ¿eh? Pero tú, ¿sabés qué? ¿Qué? Sos muy buen observador. ¿Viste? Bueno. Ahora te pregunto yo. A ver, pregúntame. Espera que voy a saludar. Deja de posar para la foto, Matías. ¿Ya está? Bueno, a ver, dale, decime. Vos imaginate que hay dos chicas. ¿No podemos cambiar el tema? No, yo lo sé con dos chicas. Vale. Y hay dos bananas. No, no, no. No. Está bien que la función es para adultos, pero no. Cambiemos de tema, ¿eh? O cambia de fruta. Dos choclos, dos... No. Bueno, está bien. Déjalo con dos bananas. Vamos a ver cómo sigue. Sí. No, quédate tranquilo. Bueno. Una la agarra la banana. Sí. Bien fuerte. Y así. ¿Y la otra? Despacito. Con dos deditos. ¿Así? Sí. Vale. Ojo, no voy a desbarrancar, ¿eh? ¿Cómo sigue? ¿Cuál de lado está casada? ¿Se dieron cuenta? La que la agarra bien fuerte. No, la que tiene la alianza de casada. Pero sos bueno salvador, vos, ¿eh? Bueno, basta. Escuchame, a ver qué más. Ah, de la secundaria me acuerdo. ¿Vos te acordás de la secundaria? Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta, a ver si sabes, ¿eh? Dale. A mí en química me preguntaron un día, ¿qué es el cloruro de sodio? ¿Eh? El cloruro de sodio, la gente de acá lo sabe. ¿La sal? ¿La qué? No, cloruro de sodio, ¿no sabes lo que? ¿No acordás de duda? Bueno, es algo que se le pone a los huevos. ¡Talco! ¡No, animal! ¡No seas bruto! ¡Es sal! ¿Vos le pones sal a los huevos? No, sí, cómo no. ¿Y no te arde? Pero no, todo el mundo le pone sal a los huevos. ¿En serio? Sí. ¿No te quemás? No me quemo ni... No sé qué estás diciendo. Bueno, escúchame, esto ya vamos a cambiar de tema porque... ¡Ay, tengo un problema! A ver, ¿qué te pasó, mi amor? Es que no consigo novia. ¿No conseguís novia? Bueno, ven que no es tan lindo, pero es simpático. Bueno, no, pero si vos tenías novia. Sí, pero... Se enojó. ¿Se enojó tu novia? ¿Qué habrás hecho? Es medio ordinario, ¿eh? Pero vos no hiciste nada. No, yo no le hice nada. Bueno, pero por algo se enojó. Contame. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le agarré una teta. ¿Cómo va a contar eso acá? ¿Tiene una mala palabra? No, teta es una palabra hermosa, pero... Bueno, la verdad es que... A mí me parece que... ¿Era tu novia? Sí, mi novia, bueno. Ya creo que no tiene nada de malo que a la novia le agarre una teta. Con la puerta del auto. Sí, ¡no, animal! ¡Qué bestia! Bueno, se enojó. Bueno, basta. No, pero bueno, no sé, tenés que hacer algo para conseguir novia. Ah, ¿yo me paro en la esquina? Sí, ¿y qué pasa? Y le digo cosas lindas. No, eso ya no se puede hacer más. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque eso es acoso. Vos pasas a una chica y le decís cualquier barbaridad. No, yo no digo barbaridad. Sí, yo te escuché. Mira, hace unos años estabas parado, no en esta esquina, y pasó una chica y le dijiste, quisiera ser heladero, para darle sin parar. No ves que sos un ordinario, no. Hay que decir cosas agradables, ¿entendés? ¿Eh? No, yo digo cosas lindas ahora. Bueno, a ver, ¿qué dijiste? Pasó una flaca. Una chica, bueno, le dice flaca toda. ¿Y qué pasa? Estaba toda de blanco. Podría ser una maestra. No. ¿Qué más? A ver. Tenía algo blanco. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te importa? ¿Qué le pasó al señor? Déjalo que se siente. Siéntate. Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué te importa lo que le pasó? Bueno, dale, seguí contando. Bueno, estaba contando que vi una chica toda en blanco. Sí. Guarda colgo blanco. Bien. Zapato blanco. Bien. Medias blancas. Ya está. Pero tenía un gorrito con una crucecita roja. Ah, no era una maestra. No. Ahí está. Yo pensé que era una maestra por el tema de los colegios. Era una enfermera. Eso creía yo. Bueno, habrá sido una médica, no sé. ¿Y qué pasó? Y yo le dije, flaca, quiero tener un accidente para que vos me ayudes. Muy bien, ¿qué te dijo ella? Va a ser difícil, loco, yo soy partera. Bueno, cago. Bueno, hasta acá venimos más o menos bien. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? Yo quiero que hablemos de otra cosa, no sé de qué. Ah, ¿sabés qué? ¿Qué? Yo me encontré recién con un amigo cuando entré. Sí. Que anda por acá. Que estuvo de gira. Estuvo por la India. Ah. Y me trajo una filosofía que yo no la puedo entender, mira. Pero la estoy tratando de entender. ¿Qué te dijo? Me habló de la reencarnación. Mirá vos. Sí. A mí me interesó el tema, ¿viste? Aunque yo no sea tan creyente de eso, pero me gustó mucho. Sí. ¿Vos sabés lo que es la reencarnación? No sé. Bueno, yo te lo voy a explicar. Y en otra actuación, vos se lo podés decir a todo el público. Bueno, dale. Ahí está. A ver, vamos a imaginarnos, Matías, que vos te morís. ¿No te jodés, morí vos? No, porque yo te estoy contando cómo es la historia. Vos te morís. Sí. Después que vos te morís. Sí. Te hacemos el hoyo. ¿Después de muerto? Y sí, después de muerto. Bueno, después de eso, te enterramos. No es lo mismo, no. Son cosas distintas. Primero hay que hacer el hoyo y después se entierra. Bueno. No puede ser de vivo no, ya sé de muerto eso. Después que vos estás ahí, enterrado ahí, ya sin vida, tu alma sí. Comienza a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Se hace mierda contra el techo? No, porque es algo etéreo, es el alma, no es materia, pasa, queda, supongo yo, por ahí dando algunas vueltas, no sé, yo no entiendo mucho. Y después comienza a bajar, a bajar, a bajar, y toma otra forma de vida. Puede ser de un animalito, puede ser, no sé, de una flor. Ah, ya sé. ¿Qué? Tu alma toma forma de una planta. Mira vos. Bueno. Quedas ahí, hecho una plantita. Nadie sabe que vos sos Matías. En un momento, por ejemplo, mirá cómo sigue toda la historia. De aquel lado... No hay nadie. No, es una suposición. De aquel lado viene caminando, por ejemplo, una vaquita. Yo me voy a la mierda. No podés irte justamente porque vos te reencarnaste en planta. Vos sos una planta, así que de ahí no te podés mover. Bueno, viene la vaquita, te olfatea, te comienza a masticar, hace el proceso fisiológico y te deja ahí. Hecho un montoncito. ¿Eso es la reencarnación? Sí, espera, eso no es nada. Como yo conozco la historia, por decirlo de alguna forma, paso por ahí, te miro y te digo, Matías, ¿cómo has cambiado? ¿Eso es? Bueno, no es así, pero a grandes rasgos es así. ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí todo. Bueno, ahora explícamelo. Cagamos. No, explícamelo, no seas guaso. Dale. Bueno, vos te morís. Bien, está bien. Pero en serio, ¿eh? Bueno. Yo me voy a morir como todo el mundo, ¿eh? Está bien. Sí, pero de alcoholismo. No. Eso es lo único que no me puedo morir. ¿Por qué? Porque yo no tomo alcohol. ¡Qué viejo hijo! No. No, vamos a aclarar. Yo tomo un poquito de alcohol, cuando estoy comiendo. Sí. Y cuando estoy con mis amigos. Come mucho, tiene mucho amigo el viejo. No seas maleducado. Bueno, tal, ponelo. Yo me muero, ¿qué pasa? Después que tengo oriste. Sí. ¿Qué hacemos, Le decimos al Álvarez. Le decimos al Álvarez. Sí, está bien. Le decimos al sonidista. Sí, está bien, ahí está. Le decimos allá, acá también, a vos también. Bueno. Le decimos al Adriancito. Sí, también, claro, bueno. Le decimos a todos los que estamos acá. Sí. Que te vamos a hacer el hoyo. Bueno, está bien, ¿después qué pasa? Después te enterramos. Está bien, ahí vamos bien. Después te reencarnas. Bueno, a ver, ¿en qué? Con esa altura y ese pelo, una palmera. No. Vamos a decir que una plantita. Bueno, en una plantita. Bien, ¿qué pasa después? De aquel lado... Sí, ¿qué pasa? Viene un toro. No. Escúchame, una vaca. ¿Un toro? Una vaca. No discutá que vos estás muerto, boludo. Bueno, está bien. Bueno, viene un toro, ¿qué pasa? Viene caminando. Sí. Te mira. Bien, hasta ahí va bien. Te olfatea. Bien. Te comienza a masticar. va bien, va bien. Haz el proceso fisiológico. Bien. Y te deja ahí. Hecho un montonazo. Está bien, ¿qué pasa? Como yo conozco toda la historia. Bien. Caso Coray. Bien. Te miro. Bien, muy bien. Y te digo, flaco, vos no cambiaste nada, loco, ¿eh? ¿Cómo vas a decir eso, por favor? Sos un ordinario. Bueno, escuchame una cosa, Matías. Volviendo al tema de que no conseguís novia, yo te iba a explicar. Vos tenés que hablarle a una chica, tenés que hablarle con ternura, ¿eh? No, no podés ser un ordinario, si no, no te van a dar bolilla nunca. ¿Y qué tendría que decir? No sé, yo te puedo enseñar algo, a ver, dentro de lo poco que yo sé. Vamos a imaginar que elegí una chica de acá del público y yo te digo lo que hay que decir. Bueno, ¿a qué te queda? ¿Quién elijo? Dale, apúrate. ¿A cuál elijo? No sé, una que te esté mirando. ¿Me está mirando el flaco de barba? No, no. Te está mirando todo el mundo. Vos elegí, a una chica de acá y yo te digo lo que decís. Ya. ¿Cuál elegiste? Esta chica que está acá. Mira qué linda. Cachetito lindo. Bueno, pues, basta. Bueno, primero, preguntar el nombre. Bueno. ¿Viste? Sí, bueno, ahí le digo. Ay, estoy nervioso. Dale. ¿Cómo le digo? ¿Cómo te llamas? Matías. No. Pregunté el nombre de ella. Ah, le voy a contar. ¿Cómo se trabó? ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo te llamas? Mariela. Bueno, primero mírala bien. La miro bien. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno, decile algo dulce. Bueno, caramelo, chocolate. No. Mira, mírala a los ojos. Le anguilo a los ojos. Bueno, decile algo lindo de los ojos. Decile, mira, bueno. ¿Eh? ¿No escuchaste? Oye, pero escucha bien. No escucho, loco. Bueno, escuchame. ¿Qué? Yo te voy a decir lo que tenés que decir. Sí. Lo que vas a decir. Sí. Y vos tenés que repetir. ¿Qué? Tenés que repetir. Bueno. ¡No! ¡Que no! ¡Pero no! ¡Animal! Y repetí, no, repetí las palabras que te digo. ¡Ah, me equivoqué! Bueno, mírala bien. Decile, Mariela, mirá. Ah, bueno. Mariela. Bien. Qué mirada dulce que tenés. Bien. ¿Querés que te chupe un ojo? ¡No! ¿Cómo le vas a hacer eso a la chica? Bueno, ¿cómo le va a chupar un ojo? Le chupo los dos. ¡No! No tienes que chupar nada. Qué aburrido eso. Bueno, basta, terminar. Sos un maleducado. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? Hay una cosa que nos olvidamos. ¿Qué? Vos entraste acá y nos saludaste. Ay, no olvidé saludar. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? Vamos a hacer algo mejor. Vas a elegir una persona del público. Sí. Para que venga a saludarte. ¿En serio? Sí. Bueno, elegí. Ya está. ¿Te elegiste? Qué rápido. Ya está. Bueno, a ver, ¿a quién elegiste? Le elegí a esta chica que está acá. No, esa chica no, porque está Adrián por ahí. Lo cago trompa. No seas maleducado. No. No, deja, elegí otra. No, yo quiero elegir a ella. ¿Cómo? Bueno, es para que lo salude nada más. Vení, acércate. Qué cosa, ¿no? Qué mal me hace quedar siempre. Portate bien. Sí. Bueno. Hola, ¿cómo te va? Bueno. ¿Cómo te...? Me dijo hola, sí. ¿Qué te va a decir? ¿Cómo te llamas? Nieves. Ay, qué frío. Qué tonto que sos. Bueno, escúchame. Nieves te va a saludar en nombre del público. Sí. Te va a dar un beso. Ay, me desmayo. Vení acá, no te hagas el boludo. Estoy desmayado, vení acá, no te hagas el bien. Bueno, escúchame, te va a saludar vos le vas a dar un beso. ¿A dónde? No te hagas el vivo. En el cachete. ¿En el cachete? Sí. ¿El cachete de abajo? ¡No, animal! No, vamos a hacer una cosa, no, espera. Mejor vamos a hacer así. Nieves te va a dar un beso en la naricita. La de arriba, pero por supuesto, maleducado. Un beso y ya está. Y el saludo. Gracias, Nieves. Ay, bueno, les voy a contar. Resulta que vamos a hacerlo. Ay, hola, Nieve, gracias. Bueno, basta. Vale. Les voy a contar lo que. Nieve. Basta, ya la nombraste. Nievecita. Matías, ya se sentó la chica, así que no la molestes más. Quiero que venga otra vez. No, ya te saludo. Quiero que venga otra vez. Bueno, no sé qué. Acércate, no sé qué quiere, por favor. Es la última, vení. Ah, ya está, Nieve. No, dame un besito para mi mamá. Ah, dale un besito para la mamá. Y uno para mi papá. Dale un beso. Uno para mi abuelo. Oye, el abuelo. Uno para mi tío. Basta, terminala. Ya lo dijiste el tío y el abuelo. Tengo dos abuelos. Basta, terminala. Bueno, les voy a contar. Vamos a hacer lo siguiente. Hola, basta, estoy hablando yo. Les voy a contar. Lo que vamos a hacer ahora es... Dejá de mirar a la chica y la está poniendo incómoda. Vamos a hacer una cosa que... No mires, mirá para abajo. Ahí está. Bueno, les voy a contar. Resulta que vamos a hacerlo. Quédate quieto. ¿Qué estás haciendo? Quiero el último beso. ¿El último beso? Vos me lo prometés, ¿no? No vas a hacerlo venir a cada rato, ¿eh? Nieves es el último, vení, vení. El último beso. Se lo creo. Bueno. ¿Quiere decir algo de coño? ¿Eh? Oye. ¿Qué? Quiere que lo agarre de las dos manos. Ella, boludo. Ah, perdón, vos. Sí, perdón, Nieves. ¿Por qué cree que te agarre de las dos manos? Voy a poner cara de enamorado. ¿Cómo es la cara de enamorado? Pongo cara de pelotudo, no seas malo. Bueno, a ver cómo pone cara. Ay, que era así. Vale, el último beso, sí, el último. ¡Oh! Gracias, Nieves. El aplauso, loco, el aplauso con la Nieves. Bueno, basta. Ay, me hizo emocionar. Bueno, pero ¿cómo te vas a emocionar por un besito? Mira, ¿qué querés que mire? ¿Cómo me hace el corazoncito? Mati, ¿qué? El corazoncito lo tenés del otro lado. Ay, perdón. El corazón. No, pedazo de burro. Ahí están los pulmones. Ah, me equivoqué. Bueno, escúchame. ¿Es grande el corazón? No es grande el corazón. ¿Vos no sabés cómo es el corazón? Eso nos enseñaban cuando éramos chiquitos, mira. ¿Querés que te enseñe? Bueno. Mira. Levantemos la mano así, todo. Así le mostramos el tamaño del corazón, todo. Ahí está. ¿Estás viendo? Sí. ¿Sabés lo que es esto? Sí. ¿Qué es? ¡Un acto comunista! ¡Vámonos a la mierda! ¡Pero vení acá! ¡Pero sos tonto! Porque la... Es el tamaño del corazón, ¿eh? El tamaño del corazón. Ah. ¿Entendés? Está acá, mirá, escucha. Ay. Ay, parece una camioneta escondida. No seas tonto. Bueno, ¿y cómo es? ¿No sabés cómo es el corazón? No. Bueno, te lo voy a decir. Y yo se lo digo a todos. Bueno. Ah, ¿vos le vas a decir al público? Voy a jugar que soy la maestra. Bueno, está bien, a ver. A ver, parate acá, señor. Me paro acá. Bueno. Mira al público, mira al público. Bueno, ay, vos sos la maestra, vas a decir con el corazón. Bueno. ¡Silencio! ¡Basta! No le grites así. Mi maestra era así. Bueno, está bien. ¡Chicos! ¿Está bien? Sí, está bien. Hoy vamos a hablar del corazón. Bien, ¿qué le digo? El corazón es redondito. Ah. ¡Chicos! El corazón es redondito. Bueno, ¿qué más? Y está partido al medio. Es redondito. Muy bien, Matías. Y está partido al medio. ¡Va a ser el culo! ¡No! ¿Cómo va a ser eso, maleducado? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a buscar la bolsa, así te guardo. Sí. Y dejamos paso a nuestros compañeros. Acá está mi bolsa. Bueno, escúchame. Me tienes que ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Me tienes que ayudar porque yo te puedo sacar, pero me cuesta ponerte en la bolsa. ¿Con qué? Y porque, mirá, ves, con esta mano tengo la bolsa agarrada. Sí. Bueno, y es fácil. La otra mano no la puedo usar. ¿Por qué? Y porque la otra mano la tengo ocupada. Bueno, así que vos entendiste cómo es. No entiendo nada. Tengo con una mano la bolsa. Sí. ¿Y la otra mano? La tengo ocupada, Matías. ¿Qué está haciendo? ¿Vos no sabés qué estoy haciendo con la otra mano? No. Epa, esta es la parte fea. A veces no sabe que es muñeco. Ah, ¿cómo te puedo explicar? A ver, espérate. A ver, mira. ¿Vos vas a mirar para atrás? No hay nada. No. Mirá bien para atrás, ¿eh? Y te vas a dar cuenta. ¿Y se ve tu mano? No, la mano está... No se ve la mano, pero te vas a dar cuenta de lo que pasa. Ahí es que era. ¡Ay! Ahora me di cuenta. Ya está, listo. Bueno, ya... ¡Qué feo que es! Pero no es feo, es la única manera que hay. La gente sabe. Pero ¿cómo la gente no va a saber dónde tengo la mano? Yo lo tengo que decir. Bueno, si querés decirlo, pero no le va a hacer ni mal ni bien a nadie. Con la otra mano, el viejo se está rascando el culo. ¡Que no! ¿Cómo voy a hacer eso acá, por favor? ¡Qué vergüenza! Escuchame una cosa. ¿Qué? Vamos a hacer así. Como tu mano no puede agarrar... No agarra. Esta mano, no se mueve. Esta yo la muevo de acá, Me voy a rascar. Bueno, deja rascar. Me voy a rascar el pico. ¡No te toques ahí! Y me pica. No te estés tocando ahí, Ojo, Bueno, qué costumbre que tienen los chicos. A ver, le mando la mano lo que tienen hijos varones. A ver, lo que tienen hijos varones. Ahí está. Es una cosa que baja en la manito, bueno. Yo también tengo un hijo varón. Yo no sé qué hace, que se está tocando todo el día. Dicen que es normal, pero bueno. Yo te voy a decir, ¿hay algún psicólogo o psicóloga por acá? ¿No hay ninguno? Porque yo lo quiero llevar a un psicólogo. ¿Y el doctor no va a rascar el pito? No, tonto, ¿cómo va a hacer eso? No, la verdad es que está bien. Vamos a dejarlo así, que es normal. Vamos a hacer así. ¿Qué? Con la boca agarras la bolsa. Con la boca agarras la bolsa. No. Ay, no agarres. ¿A dónde? Acá agarra, ¿dónde está mi mano? Bueno, acá. No. Pero soy tonto. Al lado de la mano. No, acá. Ahora sí, ya está. Bueno, te digo. No, mira, yo no te entiendo. Así que sacate la bolsa de la boca. Uy, me lo escupió todo. No se entiende, mi amor. Ah, ¿no se entiende nada? No, nada. Bueno. Ahí está. Ahora, ahí tenía una cortada en el culo. ¿Qué? No, no, juegue. Te hagas el vivo acá, ¿eh? Bueno, escúchame. Te voy a guardar. Sí, guarda. Ahí está. Bueno, vamos a guardarte. A ver. Levanto el piecito. ¡Ay, ay, ay! ¡Boludo! ¿Cómo te iba a hacer caer? Quédate quieto. Vamos. Ahí está, ¿eh? A ver. Para que te va a cargar el público. Para un poco. Ya está. Para. Quédate quieto. Ahí está. Listo. Escúchame lo que te digo. Bien. Cuando te diga ya, sí. Vos soltás la bolsa y yo te guardo. Guarda. Ahí está. ¿Entendiste bien? Sí. Bueno, ahí va. Espera un cachito. Está gordito, ¿eh? A ver. ¿Cómo me da trabajo? Ya está, Mati. Bueno, escucha. Listo. ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué pasó? No ve mi brazo acá afuera. Ah, no lo vi. Bueno, disculpa. ¿Qué cosa? Tú, aquí está. Les pido disculpas. Ahí está. Agarró otra vez. Y ya está. Ahora. ¡Ay! ¿Qué pasó ahora? El otro brazo. No ve que está afuera. Ah, bueno. No me di cuenta. Bueno, les voy a contar que acá tengo un brazo yo. Sí, ya lo sé, ya lo vi. Y acá el otro brazo. Bueno, está bien. Son dos bracitos. Sí, está bien. Este viejo se cree que soy cielo.